día de mierda. Está lloviendo a cántaro y el cuerpo ya me pesa. Me mata la resaca, va a explotarme la cabeza. No recuerdo qué hice ayer ni cómo llegué a casa. Voy por pan, a ver si tengo suerte. Y no hay en el camino un gilipollas sonriente queriendo conversar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez más por aquí, un día martes que estábamos casi sin hacer nada, dijimos, bueno, vamos a la radio y vamos a hacer un programa. Y que generalmente lo hacemos todos los martes a las 7:30 de la tarde con Rafa. Así que esto es más que una intención. Rafa, échame una mano porque no sé más qué decir. Pues que hoy casi hemos sido puntuales, que eso ya es todo un logro, todo un logro. Estamos los dos, es otro logro. Bueno, más que una intención, normalmente siempre está con los dos. Cuando falta uno, pues no lo hacemos directamente. Bienvenida, bienvenidos a esta nueva edición, como bien ha apuntado Mauro, también conocido como Flaco. Y una nueva propuesta en el día de hoy, Flaco, como siempre, pues sí, con la actualidad musical, ¿no? Yo estoy con cositas muy, muy, muy nuevas, muy nuevas. La verdad es que quería mantener un poco la incógnita, pero no puedo, no aguanto. Y como no aguanto, tengo que decir, voy a traer dos bandas, aunque vosotros no lo crean, son españoles. Son españoles, son del País Vasco. La verdad me sorprenden. Me sorprendieron las dos bandas. Ya me viene sorprendiendo el País Vasco con muchas bandas. Estas dos bandas que traje hoy, sinceramente, si decimos que si son ingleses, americanos, noruegos, finlandeses, entran en cualquier de todos estos países, pero son vascos. No quiero ver a nadie por la televisión. Españoles encima del norte, es raro, la verdad es que son rarísimos. Sí. Bueno, yo es que soy muy mayor ya y la verdad es que soy un clasicón y hoy voy a recuperar para la posteridad, pues nada más y nada menos que el primer disco de Ozzy Osbourne, El Alcohol, y bueno, que le echaron de la banda, que le echaron de Black Sabbath, hizo que tuviera una pronta carrera en solitario y este es el primer trabajo que edita después de haberse ido de la banda, vamos a decir que se fue así. Y luego un trabajo de una banda que yo por la que tengo mucho aprecio, que es Blau Oster Kool, una banda mítica y legendaria, pero que el primer disco que tuve oportunidad de que escuché que era en directo, pues a mí me reventó la cabeza y tenía muchas ganas de rescatarlo para este programa, por ejemplo, en el día de hoy. Bueno, Flaco, pues nos vamos con la moto, ¿no? Sí, vamos a... Rock and roll. Después de un apagón, después de cortes del AVE, después de todo el desastre, pues acá está este pequeño espacio para nosotros dos. Engancharos a la música, eso nunca falla. Eso no se corta, no se roba. No. Rock and roll. A veces un poquito de ruba. Rock and roll y agorasolradio.org. Venga, a disfrutar. A disfrutar. Pues efectivamente, nuestra primera propuesta en el día de hoy es nada más y nada menos que el brujito este llamado Ozzy Osbourne. Gracias. Vamos. Por respetar la introducción que esa es. Es que es impresionante. No se puede hablar en la introducción. Es que en la gira es alucinante cómo suena este disco. Es que eso de muchas veces las remasterizaciones y las reediciones decimos, bah, es para meternos morralla y maquetas. A veces no, a veces no. Y es el caso de esta tarde. Es que este álbum, este Blizzard of Oz, este álbum debut en solitario de Ozzy, se grabó en el año 80 en los estudios Rye Farr de Rusper en Inglaterra, después de superar, vamos a decir, que una crisis personal, además de que le echaron de la banda de Black Sabbath por su adicción al alcohol y a las drogas, porque este hombre no hacía ascos absolutamente a nada. Lo que sí sucede es que el disco marcó el comienzo de la carrera en solitario de Ozzy y es el primero de los dos trabajos discográficos de estudio que grabó con ese maravilloso guitarrista llamado Randy Ruas, quien falleció en el año 82 en un accidente aéreo, desgraciadamente. En 2002 publica una edición con las pistas de bajo y batería sustituidas debido a problemas legales con los músicos que la grabaron originalmente y ante la pobre recepción que tuvo esta reedición, o sea, lo poco que se vendió. En el 2011 salió al mercado una nueva versión del disco, esta vez sí, con las pistas de bajo y batería originales. Y la verdad es que este disco sí que ha sonado en alguna ocasión aquí, pero es que en esta edición que tenemos nosotros, la del 2020, pues resulta que tiene un montón de temas. ¿De qué? Pues del tour, de la gira que hicieron con este Blizzard of Oz. Y absolutamente todos los temas que van a sonar hoy, el que ha sonado, el que está sonando y el que sonará ahora, pues pertenecen a esa gira. Fue la primera gira, además, realizada por el Ozzy como solista después de, vamos a decir, de la marcha de Black Sabbath. La gira se realizó en soporte del álbum Blizzard of Oz, evidentemente. Todos los temas corresponden a ese disco y fue por Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, entre el 12 de septiembre del año 80 y el 13 de septiembre del año 81. Un dato que sabéis que siempre me gusta darlos. En Europa, la base rítmica, el bajista y la batería, fue Bob Dudley y Lee Kerslake. Y sin embargo, cuando estuvieron girando por Estados Unidos, el bajista era Rudy Sarzo y el batería Tommy Albridge, todos viejos conocidos de otras bandas, Whitesnake, Rainbow, etcétera, etcétera, etcétera. Como podéis ver, es un buen comienzo esta tarde, ¿no, Flaco? ¿Qué te parece? Pues sí, una vez escuché una entrevista de que le hacían a Ozzy y contaba la anécdota de cuando hizo el casting, digamos, ¿no? Para formar la banda y se presentó un muchachito bajito, que no vale, que uno lo dirá, y a este que viene acá. Y era el señor Randy Rose, ¿no? Se colgó la guitarra, esa guitarra en formato de flecha que tenía, a lunares, ¿eh? Que era la típica guitarra de Randy Rose, y creo que tardó más o menos unos 2 minutos y medio en decir: tú eres el nuevo guitarrista de esta banda. Y así hicieron. La verdad que desgraciadamente Randy se fue muy rápido, pero creo que hablábamos, creo que son dos discos que tiene con... Dos discos, Blizzard of Oz y Diary of Madman. El Diario de un Loco, justamente, es un disco que yo tenía. Es más, lo compró mi padre, porque mi padre era una persona rara que se podía encontrar folclore, jazz, tango y un disco de Ozzy y el Éxtasis Técnico de Black Sabbath, me acuerdo que también tenía. Un tipo como... tipo como raro, pero bueno. Referentes, referentes todos, ¿eh? Todos referentes. Pero bueno, hablando y con Rudy Sarzo, un mítico tío que ha tocado con todos, o sea, con toda esa camada, Ronnie James Dio, Whitesnake, ahí estaba, en esa generación estaba Rudy Sarzo tocando con ellos. Y Queer Riot. Y con Queer Riot, yo creo que era uno de los fundadores de Queer Riot. Pero bueno, Ozzy Osbourne, la verdad, es un milagro que este muchacho esté vivo, la verdad. Completamente de acuerdo con todo lo que se ha metido. Continúas en Más que una intención, continúas, como no, en Ágora Sol Radio. Yeah. Pues nada, como dije al principio del programa, puedo decir que esta banda noruega, o esta banda finlandesa, o esta banda inglesa ya me costaría más meterlo, pero noruega finlandesa, esto va como trompada, esto se lo comen. Y no, señoras y señores, esta es una banda guipuzcoana, ¿eh? Así que Itinerum va a sacar el 20 de junio su segundo disco. Otra cosa que me llama la atención: esto es el segundo disco. Yo ya no me quiero imaginar lo que va a ser el cuarto o el quinto. Porque si esta es la calidad de lo que tienen con su segundo, ya uno dice, pues nada. Así que es una banda que a mí me impactó muchísimo. Es este estilo gótico. Yo vocalmente la veo muy Tarja Turunen, pero porque es ese estilo vocal. Y la verdad, yo cuando me llegó la información de esta banda, me puse a... Claro, digo, realmente, sí, son de acá. Así que disfruten de esta banda. Yo no quiero hablar mucho porque quiero que disfruten de esto. Y la otra banda también, que va a ser también de la misma zona, voy a decir, ya me anticipo. Pero nada, disfruten de Itinerum, 20 de junio, saca su segundo disco. Estamos escuchando algunos anticipos que están ya lanzando. y disfruten de esta banda, que es, a mí me impactó demasiado.

Pues continuamos con la propuesta en el día de hoy. Ellos son Blue Buster Cool y el embrión de esta banda se remonta pues, a los años, concretamente creo que es en el año 67, cuando comienzan estos neoyorquinos a formar un grupo psicodélico que llamaban Coach, nombre que más tarde cambiarían y los llamarían y se llamarían Sotheby Underbelly. Y el nombre en realidad fue propuesto por un letrista y periodista musical llamado Sandy Perlman, que luego fue una parte, fue un colaborador importante de la banda desde que comenzó y quien luego a la larga pues sería su manager y productor histórico a la par que mítico. Se ganaron con los conciertos arrolladores que hacían la fama de ser la banda más violenta de Nueva York, llamando la atención de, por ejemplo, nada más y nada menos que la CBS, empresa que los ficha para su catálogo en el año 72, ya con su nombre actual aparece su primer álbum, ese Blue Buster Cool, que aunaba el rock duro con referencias, vamos a decir, un tanto esotéricas y una portada siempre portadas enigmáticas. Tratándose de una banda de rock, los problemas comenzaron pronto, acusados de nazismo por un símbolo que se veía en dicha portada que recordaba vagamente a una esvástica. Ellos fueron equiparados pues, a algo así como una secta por toda la gente que no les gustó ese símbolo. Una curiosidad, como siempre, este símbolo, la famosa cruz de Blue Buster Cool, cuya base aparece en forma de gancho, fue creado en el año 72 por un artista llamado Bill Gailey y adoptado por la banda como logo oficial. Pero verdaderamente, la cruz es una adaptación modificada del símbolo que representaba al titán Cronos en la mitología griega o también representaba a Saturno en la mitología romana. Nada que ver con el fascismo. On your feet or on your knees significa pues que de pie o de rodillas. La frase en realidad se usa para expresar la idea que uno debe de elegir entre estar en una posición, digamos, de poder o de sometimiento. Este es el primer álbum en vivo de la banda, esta banda americana, y que lo lanzó allá por febrero del año 75. Este disco lo edita nada más y nada menos que Columbia Records. Incluye tres canciones que de cada uno de los tres primeros álbumes de estudio de la banda, dos versiones, I Got You, aunque con letras modificadas, y ese clásico de Stephen Wall llamado Born to be Wild. Y eso sí, una versión instrumental original llamada Bugs Boogie, que sigue siendo un clásico de los conciertos de la banda hasta la actualidad, hasta la fecha. Las 12 canciones incluyen actuaciones en la Academia de Música de Nueva York, en el Teatro Paramount de Portland, el Teatro Paramount de Seattle, el Shaw Palace de Phoenix, el Long Beach Arena, el Coliseum de Vancouver y el Teatro Capitol de New Jersey. Aunque fíjate, el álbum no te explica ni te cuenta, por lo menos con certeza, qué canciones vienen de un recinto ni en qué fechas. Pero bueno, esa es la magia del directo, ¿no? Estaría bueno los datos, porque yo soy mucho de datos y lo sabes, pero bueno, es un álbum en directo, grabado básicamente viendo los lugares, pues básicamente en Estados Unidos. Me llamaba la atención porque te estaba escuchando y decía, ¿no? Que firmaron con CBS, ¿no? La primera, digo... ¿Cómo era en esa época, no? Iba un directivo de la CBS a verte en el concierto y si le gustaba el concierto después te entrevistaba. Pero entonces los directivos iban a los conciertos. Claro, iba, por eso te digo, ojo, el directivo iba al concierto, miraba y decía, ¿Le ficho o no le ficho? Estos tíos tienen muy buena pinta. Luego llevaba algún material que tuvieran o llevaba alguna referencia de ellos. Sí. Y al final, pues ahí sí que se adquirían determinadas bandas potentes y lo demostraban donde lo tenían que demostrar en los directos. Sí, sí, sí. Era sí, muy sí, normal eso de que fuera. Sí, sí, sí, que iba el ¿cómo directivo? Se llamaban ojeadores. Ojeadores. Pues no sé, pero sí, va esta gente sí, sí, que sí. De estas compañías y mira, venga, sí, lo firmamos. Terminaba el concierto, lo llamaban, venga. Pues para que uno de la CBS pensara que era la banda más violenta, claro, de Nueva York. Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. Aunque bueno, hemos visto tantas cosas de romper guitarra, dar patadas a la batería, que no sé. Lo mismo tiene algo que ver con eso. Sigamos disfrutando de esta gente. Blaster Ghoul. Awful things are happening, we've let this drama grow. And now the time Pues nada, como voy a contar un poco la historia o la verdad de por qué me entero de estas cosas, ¿no? Como puse en la primera banda, que era Itinerum, me llega el correo de esta gente y en ese correo, que es de la productora, me va llegando diferentes bandas, ¿no?, que promocionan. Entonces dije, bueno, me gustó mucho la primera banda, esta que hemos puesto hoy al principio del programa. Y digo, bueno, voy a seguir mirando acá estas bandas. Y escucho esta banda que están escuchando ahora. Yo no la había escuchado nunca. Blandemar se llama. O quiero entender que sea de esa manera, porque como es con VHA, apóstrofes o doble punto arriba. Valdemar, ¿será sí, una cosa así? Pero creo que quizás un noruego o un finlandés lo puede decir más correctamente. Es verdad que a mí me suena, y como halago, un Primal Fear, una cosa así. Pero esta gente, para que tengan una idea, este Power Metal de Baracaldo, una banda formada a finales de los 90, digamos 2000, ¿vale? Que ya vienen hace mucho tiempo tocando. Así que la verdad que me impactó también, ¿no? Es una banda que suena realmente increíble. Esta banda de Baracaldo, estas cuatro integrantes, el guitarrista, el Pedro J. Monge, es el productor de la banda que hemos puesto al principio. Queda todo en familia, hay muchísimas bandas más. Esta productora también manejaba la Ars Amandi, o sea que ya está con gente top, ¿no? Y la verdad, no me ha sorprendido también, ¿no? La calidad que tienen. Y ya, como decía con la anterior banda, y lo digo con esta, podemos decir que puede ser de Noruega, Finlandia, donde es este estilo más gótico, donde más se nota, ¿no? La verdad, Baracaldo. Y la verdad, a mí me sorprendió la calidad que tiene esta banda, que está sacando nuevo disco, ya hace muy poquito ha sacado su disco, y que son unas 12 canciones, si mal no recuerdo. Y nada, yo es que muchas veces me traigo cosas para leer, pero después ya me voy liando con esta banda, que al final, solo decir que es Carlos Escudero en la voz, Pedro en la guitarra, John en los teclados, Raúl en el bajo, y Alejandro también en la batería, ¿vale? Baracaldo, la verdad que yo estoy encantado con el País Vasco, con toda esta música que está saliendo por ahí, que obviamente una banda formada ya en el 2000, hace rato que vienen dando, y ya tienen varios discos. Creo que este es el quinto disco que sale del estudio de ellos, y la verdad, yo estoy encantado con esa zona, y estoy encantado con esta banda, conociendo a esta gente que no la conocía, y las dos bandas que he traído hoy, a mí me han impactado por la calidad que tienen las dos bandas, la verdad. We rest my heart. Pues hasta aquí el programa de hoy, nada más y nada menos. Nos vamos con Wayne's World, haciendo un guiño como siempre al cine, una película que no es de culto, verdaderamente, porque la película no es para tirar cohetes, pero sí que es verdad que tiene una banda sonora auténtico lujo. O sea, es mejor la banda sonora que la película. Básicamente. La típica película, son dos colegas que hacen un programa de televisión que mola muchísimo, de grupos de rock y de música rock, y aparece un lince por ahí y les mete en un canal potente, y al final estos terminan saliendo a hostias porque, claro, el otro lo que quiere es rentabilizar su apuesta. Lo que nos está pasando a nosotros dos en este momento. Sí, sí, sí. Pero nosotros no vamos a discutir porque lo nuestro está vendido ya todo. Para cerrar el programa de hoy, One is World, recuerda, más que una intención, la semana que viene, si es posible, pues estaremos por aquí alrededor de las 7:30 de la tarde. Sí. Y como siempre, desde Agora Sol Radio. Nos vemos el martes que viene y a disfrutar de... Espero que no pase nada, que no caiga, no pase nada. Este mini puente que ya. Venga, salud y rock. Nos vemos.